Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto a los otros venezolanos y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de darle paso al azote venezolano, quería comentarles que la nueva generación venezolana de lucha libre, la NGB, ha anunciado un evento o especial llamado Nueva Era para el sábado 7 de diciembre a partir de las 9 y media de la mañana en la gran base de emisiones Hugo Chávez de Catia. Por ahora no han hecho anuncios en cuanto a luchas, salvo la de Ninja Zero contra White Tiger, pero estamos esperando que en la semana pues terminen de ajustar el cartel. Sé que es una, por lo que estoy leyendo en el aviso, en el volante, en el afiche del evento, mejor dicho, va a ser un evento multitudinario, ¿no? O sea, de diferentes disciplinas, va a haber exhibición de lucha libre, va a haber exhibiciones musicales y todo eso. Entonces va a ser un evento cultural, si se quiere. Vamos a ver qué tal les va. Espero poder asistir, todo depende de mi cronograma de trabajo, que por diciembre me toca hacer unos viajes fuera de Caracas, entonces me tienen que confirmar. Sin embargo, estaré al pendiente de lo que suceda. Dicho todo esto, pues vamos a darle paso a nuestros compañeros, tanto el azote venezolano como el analista de la red. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE y claro a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca su programa favorito de los fines de semana, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión. Bien, hoy vamos a comentar lo siguiente. El lunes 25 de noviembre, Carlos Guevara comunicó lo siguiente. La lucha libre potosina de luto. Falleció hace unas horas José Guadalupe Escobero, la sombra vengadora. Nuestro más sincero pésame, dice, a sus familiares. Descanse en paz. Me di la tarea de buscar más información al respecto en internet y la verdad no encontré absolutamente nada, por lo que no podemos dar crédito a esa noticia, aun cuando la compartí confiando en la persona que lo había subido. Pues como no hay evidencia sobre dicha publicación, pues no podemos darle credibilidad. Yo no entiendo por qué no puedo decir que Carlos Guevara pues está haciendo un fraude o lo está haciendo de mala fe, de ninguna manera, porque tampoco tengo evidencia de eso. Pero ha pasado más de una vez que gente se ha dado la tarea de decir que murió fulano, sultano, y resulta que es completamente falso. Así como ha sucedido con grandes estrellas de la televisión, del canto, lo que sea, ¿verdad? Sucede también con los luchadores. Entonces, pues no me puedo hacer partícipe de una información la cual no hemos podido constatar y comprobar. porque sería hacerle el juego a las personas que quieran hacer este tipo de afirmaciones. Por lo tanto, bueno, pido disculpas, yo subí la información porque consideré que era importante y no en el momento, pues como me falló la luz, como saben aquí en Venezuela, pues tenemos problemas con la luz constantemente, en su debido momento, pues no lo pude hacer porque no había luz. Luego, cuando me pongo a investigar, pues no consigo ninguna información y bueno, por eso es que estoy dando esta nota por acá por el programa. De todas maneras, bueno, seguiremos investigando. De ser cierto, pues también se confirmará. Pero de momento, esa es la información que tengo. Bien, señoras y señores, para mí ha sido un gran honor y un placer compartir mi cápsula con ustedes. Será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Gracias, Azote, por tu segmento. Y bueno, lamentablemente en esta era digital, donde hay, donde la información pasa casi que de inmediato, a veces no hay ese filtro necesario de verificación de las noticias. Es por eso que muchas veces surgen notas de fallecimientos o de incluso descubrimientos científicos o lo que sea, y después aclaratorias de que no, mira, la persona no murió o no es así como se había dicho, etcétera. Pero bueno, son gajes del oficio y por supuesto siempre hay que hacer un doble chequeo. Si usted ve una noticia de algo, revise en internet, así tal cual, por ejemplo, fallecimiento de La Sombra Vengadora, y vea si hay artículos relacionados, porque si es un tema importante, obviamente más de una persona lo debe estar mencionando. Bien, vamos a pasar con los resultados de México. Esto fue 29 de noviembre en la Arena México, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Coyote y Espanto Junior derrotan a Oro y a Sonic. Chamuel, Microman y el Perico Zacarías derrotan a Átomo, a Gallito y a Guapito. Dulce Garden y Star Junior, Stuka Junior derrotan a Kawato-san, a Vangelis y a Virus. Cuatrero, Forastero y Sansón derrotan a Místico, al Titán y al Valiente. Soberano Junior derrota al Negro Casas. A ver, Crístico, Felino y el Último Guerrero derrotan a Ángel de Oro, a Cavernario y a Volador Junior en lucha de relevos increíbles. Así que interesante esto, ¿no? Esto fue la Triple A, 27 de noviembre, en el Distrito Federal de México. Tenemos Carta Brava derrota a Argenis, Villano Tercero derrota a Dave the Clown y Abismo Negro Jr., Lady Shani derrota a Keira y a la Hiedra, Puma King derrota a Pagano y a Aerostar, y por último Taurus derrota a Psycho Clown y al Mocho Cota Jr. En este último combate, Taurus utilizó un foul para derrotar a Psycho Clown. Y bueno, así que se lleva la victoria por medios ilegales. Vamos a darle ahora paso a nuestro compañero, el analista de la red. Amigas y amigos de la red de internet, es un placer para este servidor estar nuevamente en el programa Los Cronistas de la Lucha Libre, saludando a mis compañeros de equipo de trabajo y también notificando que el día 8 de diciembre estaremos de cumpleaños. Los cronistas de lucha libre salieron al aire el día 8 de diciembre del 2012. Por lo tanto, este 2019 estamos cumpliendo 7 años de estar en el aire. Quiero agradecer no solamente a mi compañero habitual, un cofundador del programa, Bruno Bernasconi, sino también a Alejandro Bravo, comentarista de la WWE, que en estos últimos 3 años ha venido moderando el programa con gran precisión. Y a mí me sorprendió en verdad cuando vi que tomó la rienda del programa y lo hizo de una manera excelente. excelente como lo que hace. Un programa que originalmente fue concebido para tres personas. Un antiguo compañero que tomó dos rumbos. Quedamos dos cronistas nomás, posteriormente agregamos a nuestro compañero el cronista viajero, que por motivo ajeno a su voluntad tampoco pudo figurar en constantemente en las emisiones del programa, hasta que logramos integrar a un nuevo miembro como lo fue Alejandro Bravo, al cual le doy todo las gracias por haber participado en este proyecto. Proyecto que está en el aire hasta que Dios lo decida. Bien, dicho esto, quiero decirle que he estado curioseando las redes de internet, como siempre, metiéndome en las luchas latinoamericanas, la lucha libre chilena, la lucha libre de Puerto Rico, la lucha libre también de México, de los Estados Unidos, y también he estado publicando la lucha libre mexicana, específicamente Nación Lucha Libre, la empresa que maneja Alberto del Río. Por cierto que en su última emisión de 24 de este mes de noviembre presentó un excelente programa. En una de sus luchas estuvo el Mesías haciendo pareja con el Halcón Negro para enfrentarse a Mr. Electro y Mr. Leo. Al final del combate, el Mesías en verdad desconoció hasta su propio compañero, el Halcón Negro, ya que salieron unos participantes de una nueva fracción que ellos están creando y atacaron tanto a Mr. Electro como a Mr. Leo y al propio Halcón Negro. Lo golpearon y todo, lo amarraron en el centro del ring. Y bueno, y es una de las cosas que acostumbra a hacer el Mesías, a desconocer a sus compañeros en muchos eventos deportivos y termina ensuciando la lucha como tú. Otra lucha que me gustó bastante fue la que sostuvo la idea Park, el hijo de Dos Caras, y Alberto el Patrón contra Rus, la Máscara y Bestia del Río. Fue una manera de reencontrarse los Ingobernables, ahora todos independientes. La fracción original de los Ingobernables, recordemos que era La Sombra, Ruth y La Máscara. Pero debido a que La Sombra emigró a los Estados Unidos, empezó a integrar el equipo La Bestia del Ring, el padre de Ruth, junto con La Máscara. Pues bien, ellos dejaron la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya los motivos de sobra se conocen y se declararon independientes, en donde están teniendo exitosa presentación. Y no podía ser menos que cuando ahora en Nación Lucha Libre, en un evento programado de trío, la L.A. Park, el hijo de Dos Caras y Alberto el Patrón, los rivales fueron y tendrían que ser, por supuesto, Rush y la Bestia de El Ring. Y por supuesto, La Máscara no iba a dejar perder esta oportunidad para volver a integrar a los Ingobernables. Y en verdad, la lucha fue sumamente de alternativa. Al final, Alberto tuvo poca participación, ya que salió casi al finalizando la lucha, pero le dio emotividad al programa. Y bueno, La Máscara sigue trabajando muy bien. Por cierto que estuve viendo recientemente unas declaraciones que me dejaron un poco pensativo de Místico, Nueva Era. Parece que hay cierto descontento entre Mítico, que actualmente posee junto con Carístico el campeonato mundial de pareja, porque dice algunas cosas allí que dejan entrever una posible diferencia con el Consejo Mundial de Lucha Libre, cuando él dice que le pueden prohibir hablar con amigos, con personas, con compañeros, pero no le pueden prohibir que hable con su. Entonces hay algo que se está rodando por allí. No sea que Místico también emigre del Consejo Mundial de Lucha Libre, como lo hizo Ruth, como lo hizo la Bestia del Ring, como lo hizo Tritón, porque hay cierto descontento en el Consejo Mundial de Lucha Libre y Místico está prácticamente reclamando que se le dé su categoría y su estatus de figura principal de esa empresa. Algo se está rodando por allí y veremos qué puede ser. Algo bien, vamos a ver. También estuve presenciando el evento, el episodio 22 de World Cup Top Mi Barrio. Es una empresa que ya al principio que empezó a llamar lucha de barrio, lucha de barrio, posteriormente pasó a llamarse, después de 4 o 5 episodios, World Cup Mi Barrio. Hubieron luchas allí bastante. Ahí hay gente que está trabajando en el interior de la República Mexicana, que están trabajando en Tijuana, que están trabajando en la Arena Neocarpa, y ellos están presentándose eventos mixtos, y hay varias figuras allí que son llamativas y que están haciendo excelentes trabajos. Entre ellos están, por supuesto, el Lunatic Fly, está también el Internacional Mara, está el Ciclón Brad, está Adrenalina, están los Payasos Pura Sangre, está Templo, Casi Casi, también unos luchadores enmascarados que son los favoritos del público en esa arena de Tepito, como Mancha, Rugido y Black Drago. Este Mancha es curioso porque tiene un equipo parecido a lo de los Perros Dármata, ¿verdad? Un equipo de blanco y negro y precisamente manchado. Por eso es que lo llaman Mancha. Y Rugido, que es un luchador con la apariencia de un equipo de El Hombre Lobo, que es muy buen técnico, he visto bueno su trabajo. También estuve viendo el evento que presentó la empresa AEW, el combate más específicamente que me llamaba a mí bastante la atención era el de Kenny Omega enfrentándose a Pax. Tremenda lucha, tremendo combate. En verdad, este Kenny Omega es un hombre que cada vez que lucha pone los nervios de punta a los asistentes, porque hace unas presentaciones tremendas. Se dio con todo, grandes lances de ambos lados, porque Pax es un hombre también de una corpulencia física extraordinaria, muy hábil, muy espectacular, con castigo muy efectivo, que en verdad le pone pimienta a estos eventos. Entonces, Kenny Omega venía reapareciendo desde hace 4 semanas atrás, cuando se enfrentó a John Moxley en una lucha brutal donde se dieron con todo. Él fue atendido por los médicos y le aconsejaron que dejara pasar unas 3 semanas para recuperarse de esa tremenda lucha que sostuvo con John Moxley, donde se dieron combate de púas, se cayeron sobre una cama de espinas, se picaron con tachuelas, con vidrios, con sillas, puesto en escalera y se dieron de todo. No así John Morley, que la semana siguiente ya estaba luchando y ha hecho dos o tres luchas más, y con bastante certeza y marchándose invicto, como se dice en esos eventos de lucha extrema. El hombre le ha metido en verdad, le ha metido fortaleza y está próximo a disputar el campeonato de peso pesado en poder de Chris Jericho de la empresa AEW. Entonces esperemos muy pronto que se lleve a cabo este evento campeonil y no estoy seguro de que allí el campeonato va a cambiar de nombre, porque no veo cómo Chris Jericho puede contener a John Morley, que está destrozando a Rey Mundo y a todos. Mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi participación en esta cápsula, en este programa Los Cronistas de Lucha Libre. Un saludo para todos ustedes, les hablo a su amigo el analista. Bien, gracias analista por tu segmento y ese resumen de las empresas de lucha libre independiente, tanto de México como de Estados Unidos. Y bueno, también gracias por tus palabras respecto al aniversario de los cronistas de la lucha libre, que por cierto, hay otro aniversario, me lo estaba comentando William Abreu, el día del evento Rebelión, de que este año se cumplen 70 años de la aparición de la lucha libre en Venezuela. Así que hay que conmemorarlo de alguna forma, ¿no? Aunque bueno, ya el año está terminando, así que quizás no de mucho tiempo, pero así las cosas. Bien, vamos con los resultados de la WWE. Como recordarán, la semana pasada se dio el evento de la serie de los sobrevivientes. Vamos a darles los resultados. Dolph Ziggler y Robert Roode ganan una lucha entre marcas de parejas. El campeón de peso crucero Lio Rush derrota a Kalisto y a Akira Tozawa. Los guerreros vikingos derrotan a los campeones de NXT, la era indisputada o indiscutible, y a los campeones de SmackDown, el nuevo día. Antes de continuar, les repaso que este evento de la serie de los sobrevivientes tenía como tema luchas entre las diferentes marcas. Es decir, la marca roja, que es Monday Night Raw, la marca azul, que es SmackDown, y la marca amarilla, que es la NXT, que es el territorio, si se quiere, de desarrollo, pero que ha ido mutando a ser su propia liga, ¿no? Incluso estoy muy tentado a pasarme a ver los programas de NXT, porque la programación regular de WWE es cada vez más poco inspirada, por decirlo de una forma elegante. Bien, sigamos. El equipo NXT femenino derrota a los equipos femeninos tanto de Raw como de SmackDown. El campeón de norteamericano Roderick Strong derrota a AJ Styles y a Shinsuke Nakamura. Adam Cole derrota a Pete Dunne. Bray Wyatt derrota a Daniel Bryan. El equipo SmackDown, liderado por Roman Reigns, aunque Baron Corbin diga lo contrario, derrota al equipo de Raw y de NXT en la lucha de eliminación masculina. Brock Lesnar derrota a Rey Mysterio. Y por último, Shayna Baszler derrota a Becky Lynch y a Bayley. La que se traga la rendición aquí o el conteo de espalda fue la campeona de SmackDown, Bayley. Respecto a la lucha de Brock Lesnar contra Rey Mysterio, fue bastante entretenida por lo que leí. Incluso se involucra Dominic haciendo el 6-19 junto a su papá contra Brock Lesnar, pero al final pues el campeón se sale con la suya y logra vencer a Rey Mysterio. Vamos a ver qué sucede ahora en cuanto al título de que posee Lesnar, cuándo y contra quién sería su próxima defensa. En cuanto a los resultados de la semana, tenemos lo siguiente. El día lunes, Seth Rollins, bueno, insulta a su equipo después de haber perdido el día anterior. Bobby Lashley derrota a Titus O'Neil. Los autores del dolor derrotan a Zack Ryder, a Kurt Hawkins. Andrade derrota a Kira Tozawa. Buddy Murphy derrota a Matt Hardy. Rey Mysterio, Ricochet y Randy Orton y Drew McIntyre. Retan a AJ Styles por el campeonato de los Estados Unidos. Rey Mysterio derrota a Ricochet. Sí, Rey Misterio derrota a Ricochet, a Randy Orton y a Drew McIntyre para ser el, digamos, ganador de la oportunidad titular contra AJ Styles. Y Rey Misterio derrota a AJ Styles para convertirse en el nuevo campeón de los Estados Unidos. Qué rápido mataron la rivalidad de Rey Misterio contra Brock Lesnar, Dios mío, o sea. Y sacrificaron en el interín a Caín Velázquez. Vamos a ver qué pasa si Caín Velázquez hace un regreso regular o si lo guardan solo para ocasiones especiales. Esperemos que gane por lo menos. A ver, Asuka derrota a Charlotte Flair. Eric Rowan derrota a Kylie Roberts. Y por último, Kevin Owens derrota a Seth Rollins por descalificación. El día martes, o mejor dicho, el día viernes, recordemos que SmackDown cambia de día. Debido a que cambiaron de cadena televisora, aquí lo sigue transmitiendo Fox, pero en Estados Unidos pasaron a la Fox norteamericana. Antes estaban, no recuerdo si eran USA Network o en otra cadena. En fin, Roman Reigns derrota a Robert Roode, Mustafa Ali derrota a Drew Gulak, Lacey Evans confronta a Sasha Banks y a Bayley, que hicieron algo muy similar a lo que hizo Seth Rollins el día lunes, que fue insultar al equipo por haber perdido. Nikki Cross derrota a Sonya Deville. El nuevo día derrotan a Nakamura y a Cesaro. Y por último, Daniel Bryan le responde a Bray Wyatt que sí, que va a aceptar su reto. Básicamente para el próximo evento, el próximo pago por evento. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo. Y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.